pasemos a informarnos de los acontecimientos más importantes de última hora ocurridos en El Salvador a través de alminuto.com. Les saluda Lisette Hernández y estos son los titulares. Jueza en la mira por liberar a Sabino. Carlos Cáceres niega aumento de renta. Hallan cabeza de niña decapitada. Masacre en el cantón El Guaje, Soyapango. Corte da paso a que periodistas paguen por abusos, como cualquier otro ciudadano. Ministro de Agricultura notifica dar por concluido el programa de Semilla Mejorada. Ahora conozcamos los detalles de la noticia. La Corte Suprema de Justicia ordenó en su sesión del martes abrir una investigación disciplinaria contra la jueza Dora Margarita Gómez por la liberación del secuestrador y homicida Sabino López Presa. En una audiencia especial, la juzgadora redujo la condena de 126 años y 6 meses impuesta a Sabino aplicando el artículo 48 del Código Penal. Según se justificó, los convictos no podían gozar de ese beneficio, puesto que la ley fue derogada cuando estos no habían sido condenados. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, negó ayer al dar declaraciones al Diario de Hoy, argumentando que el medio está mintiendo con respecto a la nueva tabla de retención de la renta que propone cobrarles impuestos a los trabajadores que ganan de $209 en adelante y no de $316, como se encuentra actualmente. En más noticias nacionales, Marlene Alejandra Galdames, de 6 años, quien fue asesinada en un cafetal del caserío Los Acostas del cantón El Pitichorro de Ciudad Arce, La Libertad, iba rumbo a su escuela cuando la niña no regresó a casa a la hora que acostumbraba llegar. Parientes y vecinos se unieron en su búsqueda y tras varios días fue recuperada ayer del fondo de un pozo en las cercanías del mismo cantón. Los cadáveres de 5 presuntos pandilleros, entre ellos un menor de 14 años, fueron encontrados en el cantón El Guaje, Soyapango. Los pandilleros fueron asesinados a balazos y con armas cortopulsantes, al menos 3 de ellos decapitados, informó el subinspector de la policía, Salvador Cubillas. El múltiple crimen lo cometieron hombres vestidos de negro, según las primeras versiones de la policía. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia están a punto de desvanecer el escudo legal que prohíbe cárcel contra los periodistas y los medios de comunicación que abusan de la libertad de expresión para ponerlos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. El Ministerio de Agricultura, Guillermo López Suárez, anunció que eliminará el programa de entrega de semilla mejorada para dar inicio a una nueva alternativa, la cual es implementar la agricultura en aquellas personas que se dedican a las cosechas para consumo propio y ventas de grano. Siga pendiente de muchos acontecimientos más en alminuto.com.